cumbia, cumbia, cumbia. Para todo el sur, el escape, guachí. Te gusta el boom, y traigo el boom. Yo a ti te va a cantar el boom. Sabroso el boom, peña llevo. Suave, muévelo, pasito para adelante.